Hola mi gente, ¿qué tal? Desagua John Acuaviva y hoy voy a hablarles acerca de Chris Cornell, el cantante de un grupo que se llama Soundgarden. Un grupo que existe desde antes de que yo naciera y dejara de comer moco. Mi querido cotorro, señor Acuaviva, que usted dice que es muy experto de música, crítico, analista y todas esas estupideces que usted por ahí pone en sus videos, en sus patéticos videos de YouTube. Mira, intenté ver el video que haces hablando acerca de la muerte de Chris Cornell. Mocoso, porque eres un mocoso. Y de verdad que dedicarte a hacer 22 minutos hablando paja de Chris Cornell. O sea, ¿qué te pasó ahí, brother? Hubiese sido más sencillo que buscaras en Wikipedia, tú que eres tan experto buscando en internet, y no quedaras en ridículo, imbécil. Naciste en el 93 y ya Chris Cornell andaba por el mundo haciendo música y tú te pones con tu análisis, no, porque Chris Cornell cuando se suicidó tenía una bonita familia. Y entonces, a través de los depresivos que él tomaba, andaba de gira y prefirió quitarse la vida. No seas gafo. Bote ese chicle, sácate esa papa de la boca y aprende a hablar, mi pana. De verdad que das pena. Das pena. Te tengo que decir que antes de ponerte a opinar de temas que desconoces, escucha un poquito de música, mi pana. No hagas el ridículo. De verdad, no hagas el ridículo. Y otra cosa. Te la tiras de que tal que vives en Europa, vives en Londres o en Inglaterra, no sé dónde coño además de vives. Y no sabes, no conoces la diferencia entre Robbie Williams y Robin Williams. No, porque cuando se suicidó Robbie Williams. Mamá huevo, te explico. Te explico para que entiendas un poquito. Robbie Williams es un cantante de música pop. Que no se te olvide. O mejor dicho, no se te puede olvidar algo que desconoces. Y Robin Williams fue el actor norteamericano que se suicidó. Entonces, no confundas Robin Williams con Robin Williams. Hay una gran diferencia, imbécil. Antes de darte la de experto analista de farándula, espectáculos y música y rock, aprende a hablar primero. Que estás allá en no sé en dónde carajo y no sabes ni siquiera hablar inglés. Este es un consejito que te doy para que no sigas haciendo el ridículo en esos estúpidos videos de YouTube. Chao.